Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Ola, benvidos a Commons Baby. Hoxe continuamos coa segunda parte da entrevista a Noel Feáns, rexedor do Netlabel galego a Regueifa Plataforma. Tamén falamos ao longo desta conversa do seu grupo Fanny Alexander. Deixamos vos agora con un tema do un dos últimos lanzamentos da Regueifa Plataforma, a canción La Maleza do grupo Vale Tudo. Iso é un tema que quería tocar tamén, o rollo de, do soporte físico, porque pois iso, nas miñas pesquisas estou observando que hai moitos Netlabels que ao mellor empezaron, pois iso, como vos, descargando, con descargas e tal, pero agora están editando os discos físicos e vendendo, o sea, tal. Algo que te permite ser como selectivo, non? O sea, a Regueifa ten un mínimo criterio de calidad e de coherencia, pero é moi plural, o sea, hai grupos que cantan en todos os idiomas, hai todos os estilos e demais. Hai música máis pop, máis electrónica, máis difícil. Sí, xa que se fai esforzo económico e esforzo de medios e esforzo logístico, pois de apoyar só o que este cantado en galego, xa, parece a discriminación positiva. Ajá. Por que? Para compensar precisamente que un grupo que canta en inglés ou en castelán o ten moito máis fácil para acceder a iso, sí, sí. Mesmo sendo en disco, vais a publicar baixo licencias Creative Commons. Sí, sí, por suposto. Sí, de feito, o primeiro que vai salir ahora en 2008 vai ser o de Ataque Escampe, e o disco online vai sair un mes antes que o físico. As confianzas en vender son total, ¿no? É así, porque realmente, joder, o sea, se están pinchando todos os discos. O disco de Tiendes sale dentro de dos meses e está xa aí. E van a vender exactamente o mesmo número de discos, sí, porque sí. Fan, o que vai comprar, vai comprar igual. Sobre iso, eu hasta, bueno, igual non debería decir isto porque igual estou facendo acusacións, ¿no? Pero eu antes hasta teña a teoría de que quen distribuía os discos grupo, son as propias, ou as discográficas mesmo, porque... Hay casos nos que non, no, por exemplo, Adrián Ferreiro cando lle mangaron o máster antes de mezclalo, sí. Que estaba fatal ou cosas así, pero, pero en xeral sí, pero eu lembro, porque eu vim de Madrid aí 2 anos e medio de volta pa cá, ¿no? Pois no mes de xuño, que foi o último mes que me vim pa cá, unha rapaza de México me dixo: teño por aquí o novo disco de Coco Roxo en xuño. Pois hasta o mes de setembro non o empecéi a escoitar en Radio 3 en Siglo XXI como adelanto. E dixen eu: coño, 3 meses, xuño, xullo, agosto, setembro, casi 4 meses de adianto xa está na rede. Aí ten que haber unha distribución. No, no, traña, aparte, ¿no? Non ten sentido, porque en este caso, por exemplo, a ninguén lle interesa sacar un disco en xuño. Por exemplo, porque está verán e te mata, pero entonces claro, igual lo tiñan grabado o vamos filtrando, que se vaya haciendo popular. Claro, pero por eso muchas veces esos rollos de es que las descargas... Y con esto también de que música en directo es donde está realmente el mercado. Se ve claramente, o sea, tú vas a tocar un sitio y conoces a tus canciones, pero si no vas a conocer. O sea, muy tonto que teníamos disco antes, pues. Joder, yo por ejemplo, sin todo tal, yo hasta que tenía 21 años o 22 nunca vi un disco original, nunca vi cintas de casete, y todo tío estas tiñas, y al año se pasaba por la cabeza que eso existía en disco prácticamente, claro. Era un rollo que había que tener en cinta, grabado, qué maldito. Sí. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, básicamente de Regueifa está todo tocado, salvo aparte que máis alá da música, porque aparte da música tamén facemos outras cousas. En Commons Baby falamos de música, pero xa que estamos, pois é unha parte cada vez máis importante, parece que está. Ao principio era moi complicado, é verdade, convencer a xente para que a xente, pois pues, ou quería editar discos, libros, por exemplo, na versión de literatura, non? Secundarios para eles, que decían, bueno, xa que non me publican comercialmente, pois, vale. En cambio, ahora parece que hai como unha nova tendencia, non? De que a xente incluso se escribe específicamente para ese formato, non? Que podes facer, pois, un libro precioso, un PDF, incluso ahora vai haber Sairun que vai ter incluso MP3 incrustado, sabe? A verdade que a tecnoloxía te permite facer cosas moi chulas. A nivel incluso audiovisual tamén, hai curtas e demais. No, a verdade é que parece que non, pero a fin e a cabo son disciplinas que antes ou despois acaban converxendo coa música. Sí. E o público pues, pode ser o mismo potencialmente. Entón, eu creo que de feito se está vendo tamén que hai moitos grupos que pesan pues, eso, pues, a colaboracións con xente que fai cosas audiovisual e que publica e tal, o sea, o interesante cuando se miras para atrás y ves cualquiera así explosión del século XX artística local en algún sitio, pues siempre era multidisciplinar. Y unos artistas, había música de ni que era, ¿no? Sí, sí. Había esa presencia de estudiantes de Madrid y, sí. Y vale, pues sí, eran poetas y otros eran pintores y cineastas, pero todos hacían de todo. Y al final se decantaban por la disciplina, pero en general todos colaboraban y se enriquecía el tema, ¿no? O sea, un perro andaluz igual sin Dalí de por medio y Dalí de escenógrafo, pues no, no era un perro andaluz. Ni recuerda de Hitchcock. Por ejemplo. Eso enriquece. Y está claro que hoy en día, pues eso, el tema literario, por ejemplo, que está tan subvencionado, se quita mucho, pero hay muchísima gente más que se edita la canción. Entonces, pues hay mucha gente que tiene ahí mucho para editar. Es más en Galicia que es un mercado limitado, ¿no? Que somos la gente que somos. Fora daqui pouca xente vai mercar un libro en galego. Entón, de feito, moitas editoriais agora están traducindo, o sea, sí, traducindo o castelán obra daqui e viceversa, traducindo obra estranxeira ao galego como normalmente a xente mercaba en castelán, ¿no? Pode non sei se viches iso de que me dijeron otro día de que quitaban las descargas, se descargas sí. Y tal, porque decían que viran a sus estadísticas y por ejemplo de Colebeca, de vamos a ir a alguna isla, a descargaran como 1000 y pico personas y solo vendieran sí. Y a su conclusión fue que si descargas no vendes. Pero mi conclusión es diferente, la conclusión es que este libro, o sea, Colebeca es un artista de culto y los fans, como se editou antes en castelán, o mercaron xa directamente en castelán. Sí, o sea, mellor é que... Tens que facer traducir cosas que non estén en castelán, esa é clave. O mellor a novela non lles molou, tampouco, é frutelero. Sí, sí, que molou, pero a ver, son moi de Jolebec. Sí. Eu sabía que iban a editar, e que había que esperar 6 meses, e non me resistí, o sea, como claro. Hai castelán ali, en castelán. Sí, lo vamos. Entón, eso que teño que facer, eu creo, é ir a traducir cosas que non estén editadas. Que non hai unha causa-efecto así tan directa. Hai moitos factores. As sociedades e outras editoriais teñen unha liña tamén de clásicos. Pero eso, se tú podes, joder, un tío, pois pues eso, que xa leu Crimen e Castigo, non a vai mercar agora outra vez. Galego, claro. No sé, igual que eres moi friki ou moi... non sei, pero en xeral prefiro invertir meu tempo en ler algo novo, non? Todos seríamos moi diferentes, creo yo, si viviéramos en un clima templado y soleado. No seríamos tan introvertidos, tímidos y malhumorados. ser humano pode inventar nomes que non existen, sabémolo desde aquí a Toriyama. E ovos corpos ignífugos e a transcendencia das dragas. Pero pensemos, Verónica Vos, que a derrota sexa inevitável. Digamos mendiño, e veña redimirnos. Un tsunami enchupados en sangue. Chupados en sangre, nunca verá, verá. Chamamos de país, son gigantes a cuspir cementos sobre las playas. Ya noite, esa palabra, saudemos a tragedia, que todo Dios nos aplauda. Y ahora es llegada hora. Chupados en sangre, nunca verá, verá. Bien chupados en sangre, nunca verá, verá. Nunca verá, verá. Nunca verá, verá. Commons, baby. Imos tocar un pouco a Fanny Alexander tamén. Porque Noel Seans non é só a regueifa, é tamén Alexander, supoño. Sí, Alexander. Que acaba de sacar non hai moito o segundo disco, non? Finais dos 70, primeiros 80, ou como é? Finais dos 70, comezos dos 80. Comezos dos 80. Non sei, como van as descargas, por exemplo? Ou as ventas en... Pois as descargas van bastante ben, a verdad. Tienes que mirar, iban sobre 9.000, 8.000 e pico, casi 9.000. Tambén, leva poucos meses ainda. E vendas tamén, o sea, ahora mismo estamos xa en fase de ganar. O sea, xa recuperamos inversión. Ah, mira. O sea, que, a verdade é que é moi sorprendente. Aparte tamén editamos camisetas, que tamén están tendo bastante éxito. Muy, sorprendentemente a xente se anima máis a comprar unha camiseta que un disco. Bueno, pero é soporte os músicos mal. Tamén, non? Sí, sí, no, a verdade que non hai que iso. Como decía a miña boa, cando van esas, suman outras. Ah, eso está claro. Entón, pues mira, se ganaba esta vida vendendo unha camiseta, pues mira. No, y bueno, Ramón é seguro que vende bastante máis camisetas en toda vida que disco. Sí. Moitas o mellor nin vieron ningún peso delas, sí, pero bueno. Eso, verdad que no, de difusión estamos ocupados. No solo a nivel de ventas y tal, de todo eso era secundario, sino a nivel de difusión real, ¿no? En el primer disco o segundo, pues sí, se nota que dimos un salto de pasar a ser conocidos, ¿no? En el sentido de un grupo conocido, y eso para un grupo que canta en galego y fai música moderna. Sí. Todo un reto, ¿no? Eu incluso diría un pouco difícil. Sí, moito difícil. Porque... Xa, bueno, este segundo disco é máis fácil que o primeiro, no sentido de máis agresivo. Sí, algúns temas igual sí. Eu, vou ser sincero. Sí, sí. A min, Fanny Alexander, ten momentos que me gusta moito, pero hai outros nos que non me acaba de chegar. Como eso se trata, ¿no? Entón, penso que falla nalgo que tamén fallan de homens, que non se me enfaden, que é o mellor na voz. Sí, a menos no, pensar que no cantante, o mellor. Que nos esforcemos, somos no maqueros. Sí, sí, bueno, de momento. Sí, bueno, de momento, no, de momento para siempre, porque no tienes intención, me da los saltos. Sí. Si no tienes intención de gastar 15.000 euros, acabas el disco. Sí. Coño. Entonces, de momento para grabar un estudio bastante bueno, pero nos grabamos en casa. Y, hombre, para grabar en casa, bueno, tenemos un estudio bastante potente para hacer un estudio casero y tal, pero solo que te cagas. Le conseguimos un sonido muy bueno. Incluso hay un tema que parece que está cantando Alaska, incluso. Sí, este tema todavía es que acabamos de estar procesada, pero es totalmente natural. Sí, pero no, bueno, no, será procesada es naturalmente. Es raro, que pero ¿es procesada naturalmente sí, o...? Sí, naturalmente, esta carta ha sido rara, muy del español. Pero quiero decir, ¿es así a su voz o él ha impuesto a voz? No, él ha impuesto a voz porque siempre quiso... Hombre, pues, de hecho, bueno, cuando en alguna otra canción y tal, canta más seguro y tal, pero a mí lo que se trataba era de... Eso, pues un rollo, sí, entre Fangoria y no sé, sí, un rollo así... Que fue o single también, ¿no? Sí, bueno, single de Adrián, en realidad. Es que no me das más... No, es que más triunfa yo que era más que cante igual o alguna de esas. Sí, no sé, cada uno tiene la sua favorita, ¿verdad? Eso siempre me sorprende, cuando la gente me dice, joder, me mola un poco esta canción, y pues, ya, te voy a sacar casi nuevamente porque no... Ya. A mí, lo que me parece muy interesante de Fanny Alexander es a reviravolta que lle dades a temas populares de grabacións sí, antigas, vale. Esas remisturas sí, que teñen, ¿eh? Sí, teñen un encanto. Supoño que igual están entroncadas con esos machucos que ver, sí, que ten feito teu outro alter ego, ¿no? Sí, o dixo Sal, pobre. No, rollo que o sea, esas cancións parten dun concepto, xente, ¿no? Mm. Y aínda que somos conscientes de que para Fanny Alexander son contraproducentes. En cambio a mí son as que máis me gustan. Claro, pero o sea, a nivel de chegar a xente, de chegar a grandes masas son moi contraproducentes, porque son canciones extrañas, sí, revolucionarias, no sentido de que ninguén fixo nada parecido a eso, y son raro, non? O sea, eso, pues meter guitarras eléctricas con panderetas y ritmos electrónicos y cosas así, pues son raro, claro. Pero claro, entendemos que es necesario hacer eso porque hay que avanzar, ¿no? En el fondo, ese era o pop de ahí 90 años, o mejor. Sí, sí, o sea, en realidad, sí. Sí, no, de hecho, lo que intentamos es como contemporaneizarlo, ¿no? Mm. Hombre, fácil sería hacer todas esas canciones en plan ultra pop, ultra amables, ¿no? Pero siempre queremos mantener ese punto de gamberrismo, ¿no? De decir, hostia, pues aquí mola meter esto que no pega ni con cual y lo metemos aquí y tal, ¿sabes? En plan, es que también influye que eso, llevamos muchos años en grupo y nos aburrimos fácilmente, ¿no? Entonces, claro, cuando sabes que en grupo de punk, de rock, de ska, de pop, de todo, y se ha chupado 8 horas de ensayo de 1000 sitios y tal, cuando te pones a grabar y a componer, pues no haces cosas como farías hace 6 años, claro, ¿no? Querería ser hacer una canción o más bonita posible, o más dura posible, o que el chef hace rollo y dices, joder, experimentar, esto, pero vamos a tirar por este lado, que... abrir caminos. Sí, exacto, entonces, en ese sentido sí que estoy contento, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo, con el primer disco no, porque el disco sí que era mucho más inaccesible y tal, ¿no? Pues a mí casi me gusta más eso primero que el segundo. Así en general, así en general, así en general, así en general, sí. Pero yo creo que ahora con este segundo conseguimos o dificilísimo termo medio aristotélico, ¿no? De sí, conseguir gustarle un poco a los que gustan algo asequible y a los que gustan algo arriesgado. Sí. No se puede evidentemente contentar a todos, pero yo creo que estamos ahí en ese punto ahí a medio. Sí. De todas maneras, o sea, bueno, la primicia se te conta que estamos grabando ya o no, o siguiente. Sí, porque claro, queremos hacer con calma. O sea, ya no toma, de todas maneras. Sí. Vamos en plan a Chorega, o sea, listo por antes. Y entonces, no siguiente, a mitad del disco va a ser totalmente acústico. Ajá. No a nivel acústico de Amplac, sino baixo, batería, guitarra, piano y voz. Uh-huh. O sea, nada de electrónica. Uh-huh. Interesante. Queremos hacer un rollo de pop, porque tampoco hubo nada de eso. O sea, no, uh-huh, hay no hay ningún grupo en plan Niño y Pistola, por ejemplo, o Belén Sebastián, que cantas en galego. Uh-huh. No hay. Queremos experimentar ese... esa vía. Por lo menos grupo, o mejor cantautor o no, solista, seguro, sí, pero grupo como grupo. Grupo militante, explícito y que se autoetiquete con ese rollo, ¿no? A la candébora, mozo, tiene 2 años cumplidos. Un ver una nena guapa, filla de llanto despidos. A la candébora, mozo, tiene 2 años cumplidos. Un ver una nena guapa. papacilla deixando os despidos. Ala, cando era mozo, tiña 12 anos cumpridos. Fun ver unha nena guapa, filla doxando os despidos. Eu levaba un pau tan grande como un fungueiro dun carro, un azúcar de chinela fumando nun gran cigarro. Entre de ya por noite sai o camo e apurado, rasgo un calzón de estrella e máis tiro me deitado. Saio a bella da casa, foche bon milagre, home, este can eche escollido, carne mala non a come. A rapaza non estaba, diz que ia nun peixinho, saio para esperar no albollo dun vizinho. Saio outro cantan feo, como a cabeza dun sapo, arrastrome pola lama, mesmo que se for un trapo. A la canela, ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa, pasan a la candeo era mozo, a la candeo era mozo, pasan ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa, pasan a la candeo era mozo, a la candeo era mozo, pasan ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa, pasan a la candeo era mozo, a la candeo era mozo, tenía 2 años cumplidos. Un ver unha nena guapa, filla deixando os despidos. Debo sentir tal barullo, deixei azocas chinelas, e pra que non me pillasen, dei un cebo as canelas. Unha bella no camiño que pensando ben non creio, pegoume 3 bofetadas dicindo que era moi feio. Miña mai entrar na casa, fixoume unhas boas sopas, canto máis 40 en bastos e tamén as 20 en copas. E meu pai que estaba cerca pra cantarme ben as moas, deume 7 bofetadas encima de mel filoas. A rapaza non estaba, diz que ia nun peixinho, saio para esperar no albollo dun vizinho. Saio outro canta feo, como a cabeza dun sapo, arrastrome pola lama, mesmo que se for un trapo. A la candeo era mozo, pasan ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa, a la candeo era mozo, a la candeo era mozo, pasan ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa, a la candeo era mozo, a la candeo era mozo, pasan ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa, a la candeo era mozo, a la candeo era mozo, tenía 2 años cumplidos. Un ver unha nena guapa, filla deixando os despidos. Comes, baby. Pero xa tes unha idade, joder, foi, metes tanta música, te gusta tanta música, sobre todo, tes tantos fans e tantos referentes, que te mola facer todo, xa non é capaz de facer un disco no que as 11 cancións usando o mesmo estilo, porque é un pouco perder o tempo. Entón, a mí personalmente, pues, me é gratificante tanto pues, manipular un sintetizador o programar unha caixa de ritmos como grabar unha guitarra o meter unha cuadra de xera o que sexa, sabes? Entón, neste sentido sí que me mola ahora, pues eso, incorporar ese novo factor acústico. É mellor chega un momento no que realmente o que buscas é a canción espida realmente, non? Por que envolvela de cousas que o mellor sobran, non? Sí, pero sempre buscando, o sea, eu sí que considero que Fanny de Sandra é un proxecto estratégico, sabes? O sea, non fago música, eu fago música porque me gusta e tal. Primeiro Galiza, despois o mundo, non? Sí, sí, o sea, totalmente. O sea, non sei, se fixera un rollo que me gustase, pues igual o que faría sería montar un grupo en plan Arcade Fire, sabes? En plan, pues pillar a 7 ou 8 tíos que toquen moitos instrumentos e montar un rollo en plan Arcade Fire e pasar moi ben encima do escenario e facer música moi grandilocuente. Pero non, entendo que ahora mismo que é necesario ir facendo determinados estilos que nunca se practicaron e facelos en galego, non? Entón, pois, me gusta, no, de logo non é ningún sacrificio, e é unha música que me gusta, o sea, entón, nunca tiene que poder facelo e considero que se están abrindo novos camiños, non? O sea, evidentemente, pois, se ahora un rapaz tiene 16 años que tiene que hacer tecnopop en galego, van a tener un espello donde mirarse, sí. Van a tener apurencia. Uh-huh. Y si... De efecto, xa saiu unha cousa máis... No, e empezaron a salir, o por exemplo... Máis tal, no, como é o DJ este... O por exemplo, o grupo H, estos de Lugo, que saíron agora, non? Que dicen a facer como electro, galego e demais. Y joder, ahí pues ahí también hay una línea continuista con algún tema de Fanny Frank, el primer disco, ¿no? De Sonia, por ejemplo, que es un tema muy alegre, tal. En ese sentido, a veces pasas cosas que piensas que las pasas porque sí, pero no, en realidad lo que estás poniendo más semente para que venga después o paga mejor. Y eso es importante. La primera experiencia en directo, ¿qué tal? Ve, hombre, yo ya tengo bastante experiencia, lo que pasa es que con bueno, un rollo experiencia como tan standard, problemático, ¿no? Como es ser un dúo. Un dúo con mucha electrónica también, ¿no? Sí, sí, no, y aparte que no estamos dispuestos tampoco a esforzarnos demasiado en el sentido de ser el tipo de grupo que lleva 4.000 maquinillos y está correteando de un sitio a otro en el escenario, ¿no? Lo que queremos es prácticamente, de hecho, bueno, el siguiente concierto va a ser la CEDAC y va a ser ajuste. Vamos a tocar el disco en acústico. O sea, como te digo, todo. Luego, por ejemplo, algún que tenemos ya afinado, por ejemplo, una alternativa de Vaga, vamos a ver este año, ahí iremos con el formato que la NASA, prácticamente. Uh-huh. El formato que tenía, por ejemplo, en su día la Full, Apenino, en su día, cuando era la Full, era ese formato. Y tocó en Medicase, por ejemplo, en el año 99, con ese formato, perfecto, o sea, ningún problema. De hecho, boys, salen los dos con un teclado y a bailar, o sea, no hay más problemas. Gustome también a envoltura que lle deste xa o poema Berlín de María Lago. Ah, de Berlín, sí. Sí, tamén, a verdade... De feito, escoiteino un día na praia, así, deitado, tranquilamente, foi absolutamente máxico. Sí, sí, no, desde 2020. De feito, a idea inicial era solo para hacer unha introducción de 30 segundos, de música. Pero me gustou tanto recitado, e o poema, sí. Sobre todo recitado por ela, ¿no? Que ten ese tono infantil e tal, e mola moi mollón. Con esa geada, ese seseo sí, tan sí, marcado. Claro, no, de feito metimos, o sea, non íbamos a meter no disco, pero xa, hostia, metelo para que perdure, sabes, para que quede nas bibliotecas. Sí, sí. Igual había momentos nos que o son comía un pouco a voz, así, puntual, sí, pero... Sí, momento final, pero bueno, intentamos tamén ser, sacar a vena post-rock, ¿no? Sí. Y claro, al final quisimos como chegar ao límite do ruido, meterlo ahí, un rollo crescendo, y claro, como traballamos con un recitado que xa estaba grabado... Sí. No podía ir a falar tampoco, más alto, claro, tampoco tal, podía tocar más. Entonces era muy complicado, pero bueno, dentro de las posibilidades técnicas que había, sí, pero... Bueno, pues eu a priori pienso que ya, o sea, no me queda nada por preguntar de momento. No, pues sí que se pago a oferta de cuando salgan nuevos lanzamientos en Arregueifa, recollelos en Comus Baby, decir, hey, hay nuevo disco de Arregueifa. Sí, bueno, de hecho, bueno, ahora con el RSS, ahora que estuve contento de que pueda hacer por fin, porque es cómodo para gente. Ah, o sea, que para los RSS. ¿Nunca pensaste en sacar singles, digamos, como formato podcast, con RSS, en plan, que sea suscrito, sí, y al mismo tiempo que sea una novedad? De hecho, hay poco, no Last FM, contactóme un fulano yankee, Josh Woodward o algo así, chamase, que me mandó un saludo para hacerme amigo de él en no Last FM, y dice, ¿quién es este señor que me fala y tal, no? Entonces, fun a ver a súa página de usuario e resulta que o tipo tiña unha web onde sube as súas cancións baixo licencias Creative Commons e o mío cada dos ou tres días ten un RSS como formato podcast e cada dos ou tres días saco unha canción nova. Eu non sei se o tipo veu no meu perfil se enterou de que existía Commons Baby ou foi pura casualidade, pero o caso que o tipo foi cousas así bastante chulas. Por iso penso que podía ser un boceto de de promocional, no, como a todo sí. Pero o problema aí é a continuidade, porque claro, hai algúns grupos que sí que de vez en cando graban cousas, pero non había posibilidade de facelo, por exemplo, mensual, que sería bonito, ¿no? Claro. O semanal, incluso, porque semanal sería la polla. Pero bueno, sí que teño pensado en facer unha sección, porque moitos grupos que iba a gravar unha única canción, claro, bueno, que esté aí. Sí, o mellor, por lo menos, como telo aí como na recámara para claro, ser máis adiante vai medrando. Web, porque, claro, hai un logo que ten que é moi... como una biblioteca. Puedes organizar todo muy bien, activarlo muy bien, funciona muy bien en buscadores y tal. Entonces ahora da gusto meter cosas ahí. Antes era, estaba feito... Sí, hay apenas menos de un mes que reformaste. Sí, hay poquillo, sí. Y antes estaba feito, pues eso. Como que a mí me iba a hacer web, ahora no, 98, front page. Claro. Entonces, eso sí que noto cambio. Incluso a nivel de carga, ahora carga más rápido y tal, hay cosas más técnicas que no tienen tanta importancia. Pero bueno, se puede incluso alguna cosa que estoy experimentando, de incluso incrustar web de grupos, MySpace de grupos, tener la propia revista, ¿no? Ajá. Eso sería interesante. Pues hay una que sí están fuera. Sí, sí. Puedo integrar cosas de fuera dentro. Hay una opción que se puede hacer y tal. La verdad que, bueno, Joomla como es modular, puedes ampliarlo hasta que quede. A ver qué está muy bien. Y ahora que me acabo de lembrar, Sonotone, ¿qué tal? Pues Sonotone, la verdad que muy bien. De hecho, bueno, estoy bastante entregado al tema. Tenemos una audiencia, la verdad, que bastante flipante. Bueno, ¿qué es Sonotone? Bueno, Sonotone es una revista de música galega, como le pusimos de nombre tan pretenciosamente. Y bueno, está dedicada a música galega en general, pero bueno, así rollo íntima y bien en concreto, ahorita que no le hacemos algo de los form, ni los rock, ni los heavy, nada. O sea, que se trata de estar informados y sobre todo de hacerle caso, creo que ninguém lle fai, a grupos galegos. Sí. Hacerles entrevistas, reseñar los discos y demás. También se reseñan discos internacionales, todo mezclado, pero prestando especial atención al rollo galego. Y yo me muy agradecido porque grupos te agradecen, la gente lo agradece porque descubres grupos que de otra manera sería imposible. Y sobre todo ahora en los últimos meses hubo un cambio muy importante que fue que antes nos centrábamos más en secciones, ¿no? Pues en entrevistas, de reseñas y tal, revisión de conciertos y tal. Y ahora llevo muy tiene importancia en sección de novas. Ahora hay novas diarias. Sí, prácticamente, sí, porque sí, me suscribí, se non é todos os días, día sí, día no. Sí, no, día sí, día sí. O que hai días, por exemplo, que a nova é unha reseña ou pode ser un algo, entonces claro, si te se o RSS solo configurado para nova, claro. No te aparece. Pero a idea é esa, todos os días hai contigo. Incluso estaría que dous exemplares diferentes de contigo. Y eso es muy importante, porque das una imagen también real, ¿no? No inventas nada, pero realmente una imagen de la escena de que está viva. Es capaz de generar novedades todos los días, sin verte. La trabajo, pero es así. Y de hecho, pues también, de nuevo, desde el principio se puede crear una fidelidad. Y joder, ahora mismo hay 2000 y pico, 2100, 2100 y pico... ¿Suscriptores? No suscriptores, visitas diarias. Ah, visitas. De IPs diferentes. De IPs diferentes. O sea, cargas de páginas y miras más, pero en IPs diferentes, pues mil, es lo que corta, vamos. Entonces, no es a nivel galego, que 2000 personas diferentes corran, o sea, sigan o tema, la verdad es que está muy bien. Creo que tenemos idea también de recuperar el tema de los foros. Los foros en internet es un problema, se tira un servidor en nada, sí. A menos que tengas miles de medidas de seguridad por tema de spam, ¿no? Que siempre se mete, inda que no sea un no, spam, algún... No, pero, no sé, a veces fan perder o tempo sí, claro, a xente. Pero é importante, porque así os grupos poderían eles mesmos anunciar as cousas, debatir, porque ahora mismo, pues, os comentarios está ben, pero os comentarios son un pouco anónimos demais, sabes? Entón, estaría dentro ese foro e tal, recuperar o tema dos foros, cando houve o principio funcionou ben, hasta que demasiado spam o liquidou. Entón, a ver se conseguimos recuperar de unha maneira segura, e que podría dar bastante dinero tamén. En máis adiante crear unha especie de Last FM galego. Sí, hombre, tampoco es importante de crear rollo solo galegos porque no, pero... se aíslan, ¿no? Pero... Sí, hombre, ahora os esforzos ahora que están eso creados son desde logo a discográfica. Conseguir crear eso. Sí. Que sea discográfica ahí galega de referencia. De referencia. Y que a xente saiba, que se anima a cantar en galego, que teña un selo que va a editar. Y por lo menos van a ter 2000 descargas. Sí, bueno, las descargas, por supuesto, ¿no? Y luego las ventas. Después esas ventas se pagan los discos. Es fundamental, parece que no, pero... ¿Sabes? Lo que hablábamos antes, o sea, hay sitios donde no te has llegado. O sea, en un jornal estándar comercial, la voz de Galicia, en el correo, o sea, no me van a hablar de ti a ver si te has visto editado. Sí. Está clarísimo. Editado, distribuído, claro, porque si podelo ter editado, pero ter unha mala distribución, que é o máis normal e corrente, que a xente non se vai dir a pouco. Claro, a labor da reggae, en ese sentido, le va sendo titánica todo este tempo, non? Porque se conseguiu que os discos casi todos saíran en moi ben de sitio, pero son en sitios comerciais, La Voz, El País, si non hai, sin tradición física, o sea, loitamos contra circunstancias. Sí. De feito, por exemplo, en El País, pues, na sección do Trinque, sai unha vez o mes de novidades, sistemáticamente están as novidades da reggae, ao mesmo nivel que as discográficas tradicionais. Sí, sí. Se falo das do reggae, joder, se foi unha conquista, non se sentido. Sí, sí, por suposto. Bueno, pois, penso que nada máis. Claro. Esperemos que estea ben grabado. Sí. Bastante de fondo, así que... Sí. Igual nos meten un puro. Hostia, igual. Nada, moitas grazas por... Hostia, faço rollo con el disco, música de fondo, era que... Moitas gracias por ceder o teu tempo. Come on, baby! Ben, pois, ata aquí foi a esta, penso eu, interesante entrevista a Noel Feans, as súas historias da Regueifa Plataforma, Fanny Alexander, Sonotone. Despedímonos ata a vindeira emisión, na que recuperaremos o formato cotián de 20-25 minutos máximo de duración. Deixamos vos cun tema que tamén podes topar na Regueifa Plataforma. Eles son un grupo brasileiro que se chaman Luisa Mandou un Beixo. Nada máis, vémonos aquí a uns días outra vez en Commons Baby. Chau, chau. Ego 99.